La comida está lista. Los sabores de mi tierra. Cangrejo, cangrejo, lleven su pata gorda. Aquí se está ver patita gordita para que haga su vento. Lleva que está de oro, lleva tu cortina, lleva la foto, lleva el que está. Venga, si hay la panesca, la panesca, la rica panesca. Venga, caserito mote, tú y pasaba choclomote casero. Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Onda EQ Digital, Nativa Digital? Bienvenidos a este primerísimo programa de Los Sabores de mi Tierra. Un programa para hablar sobre gastronomía y cultura culinaria. Mi nombre es León Sierra. Ustedes seguramente me conocen, la mayoría me conocerá porque participé en la primera edición de MasterChef Ecuador. También soy director de teatro y hago cultura. Esa es mi formación y lo que yo he trabajado hasta ahora. Este programa se va a tratar de elaborar en directo una receta, de contarles cómo se elabora una receta de la cocina tradicional ecuatoriana y otras cocinas. También tendremos pues invitados de fuera, intentaremos que hayan emprendedores, que haya gente que nos cuente las huecas que hay en diversos sitios donde los ecuatorianos hemos tenido que viajar para migrar, para salir adelante, para trabajar. Y habrá también una sección de cocina ayurvédica para que nos cuidemos y para que veamos otro tipo de culturas culinarias, gastronómicas, de compartir. El día de hoy tengo una receta tradicional ecuatoriana que es el caldo de bolas de verde. Es una sopa de gran valor alimenticio, hecha a base de un consomé de carne, que es de hueso de carne, con un toque de sabor a maní, en donde literalmente flotan bolas hechas de una masa de plátano verde rallado. Las mismas que tienen un relleno de carne molida sofrita con cebolla picada, culantro, achote, ajo, comino, aceitunas, maní, pasas, huevo duro. Bueno, ustedes le pueden poner lo que puedan y lo que tengan. En el caldo, mientras hierve la carne, también se pone trozos de choclo y de yuca. El caldo de bolas de verde es una sopa típica de la costa ecuatoriana. También este caldo de bolas de verde puedes encontrarlo en algunos restaurantes de la sierra, pero sin duda el mejor se encuentra en Guayaquil y otras ciudades de la costa. La sopa consiste en bolas de plátano verde rellenas con carne, verduritas y un caldo de carne. Ya lo dije, ¿verdad? Uy, ¿qué es esto? ¿Quién puede ser? Vamos a ver. ¡Hola, Chola! ¡Bienvenida a mi casa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy, cocinando. Bienvenida. Ven, pasa, pasa. Has venido perfecta porque hoy empiezo el programa de Los Sabores de mi Tierra y tú vas a ser una invitada de todos los días a mi cocina para que discutamos y me des los tips maravillosos de los alimentos y de la cocina de aprovechamiento, ¿es? Sí, ay, qué emoción, me encanta que hablemos de comida tradicional. Y sí es comida de aprovechamiento porque ya sabes cómo está la crisis y que tenemos que ahorrar y que nos preocupa la administración, pero también nos preocupa comer rico y comer bien. Y eso, o sea, trataremos de hablar de cómo comer bien con poquita plata. Hoy voy a hacer un caldo de bolas de verde, ¿qué te parece? Una delicia, uno de mis platos favoritos. Creo que de las sopas ecuatorianas, la de bolas de verde y la de bolas de maíz son las que más me gustan. Bueno, yo sí, nunca casi todos los caldos son originalmente comida de aprovechamiento. Yo no sabía esto, ¿por qué? Porque la sopa es como la estrategia más útil para unificar los restos, lo que te queda, un huesito por aquí, una zanahorita por allá, una cualquier papita que te quedó en el fondo del canasto, y por eso hay recetas que son tan raras, pero son tan ricas, porque han sido producto del ingenio de la supervivencia finalmente, pues. Verás, yo nunca he hecho la sopa de bolas de verde, déjame confesarte. Y entonces tengo la receta del Julio Pasos Barrera, de su libro de recetas de cocina. Qué maravilla. Maravilloso, es uno de mis libros favoritos. Es un excelente libro. Este libro me manda a tener lo siguiente, a ver qué es lo que te parecen los ingredientes. Hay ingredientes para la masa y luego ingredientes para el caldo. Te voy a leer y vas a ver, y tú me dices, verás, tengo dos plátanos verdes medianos, una libra de carne suave de res, una zanahoria mediana, una taza de arveja tierna, un pimiento verde, una cucharadita de mantequilla, una cucharada, mejor que cucharadita, sal y pimienta al gusto. Esto para el condumio. Luego, para el caldo, dice 7 tazas de agua, media taza de leche, 2 hojas medianas de col blanca, 2 cucharadas de aceite, 4 dientes de ajo machacados, una zanahoria mediana picada en cuadritos, una rama de cebolla blanca picada, 2 libras de hueso blanco de res, 2 limones sutiles, sal y pimienta. Chuta, ya se me hizo agua la boca solo de oír los ingredientes. Veo que tienes una receta un poquito más sofisticada que tiene huesito blanco para el caldo y que tiene carne aparte para el relleno, que es como una versión un poquito más elevada de la sopa de bolas de verde. Normalmente la sopa más casera de bolas de verde es con hueso carnudo y con el mismo hueso que se hace el caldo. Se raspa y se rescata de ese hueso carnudo la carnecita que haya para rellenar las bolas. No, no tiene, ni son tan grandes ni tienen tanta carne de relleno como las que luego evolucionaron, que ya son todo un plato fuerte. Ah, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar cocinando lo que más cuesta, ¿no es cierto? El caldo con el hueso y también los verdes. Dice, porque tengo aquí una pregunta, dice, pelar los verdes, cocinar el uno y majarlo y luego rallar el otro y mezclar. ¿Cómo es esto? Pero, ¿por qué mezclar? No entiendo. Porque si haces solo con verde cocinado el caldo, al hervir en el caldo, luego el caldo le va a disolver al verde y se te van a hacer bolas de carichina. O sea, se te va a hacer mazamorra de verde porque se van a disolver las bolas. El verde rallado esta condición pegajosa que tiene el verde crudo le compacta a la bolita y hace que resista el hervor en el agua. Ok. Y él mismo le cocina al plátano verde rallado. Ah, ya entiendo, porque como tiene una como gomita el verde. Si no le pelas, a mí me enseñaron que el verde hay que pelarlo debajo del agua, porque si no se te queda la goma en las manos. Depende el tipo de verde también que uses. Yo tengo una comadre de Milagro que cocina maravilloso que me suele dar la receta de qué se hace con barraganete y qué se hace con dominico y cómo se pela el uno y cómo se pela el otro, que no es lo mismo, aunque parezca igual. Ah, bueno, yo lo pelo debajo del agua por si acaso, porque a veces me he quedado pegado a los cuchillos toda la tarde porque no me he podido quitar Y la. luego, a los cuchillos, la goma negra es imposible. Es terrible. Bueno, pelas los verdes, cocinas uno y lo majas. Rallas el otro y luego lo mezclas agregando la mantequilla y la sal. Yo digo, ponerle un poquito de salprita también ha de estar bueno, ¿no es cierto? Sí, eso te digo, en la cocina de aprovechamiento, mándala a la cena y mándala a la refrigeradora. Si tienes maní, le pondrás maní. Si tienes salprieta, le pondrás salprieta. Acuérdate que la salprieta es maní con harina de maíz. Vale. Bueno, entonces vamos a dejar hirviendo las 7 tazas de agua con el hueso. Vamos a cocinar la carne también para luego desmenuzarla, añadir sal y pimienta y hacer un sofrito con la cebolla y el pimentito. Y ya está empezando a oler rico, rico, rico. Eso. Y entonces con eso vamos a rellenar las bolas. Pero mientras se cocina esto, te voy a invitar a que escuchemos el segmento de. Es un segmento muy interesante. Se llama Los emborrajados de mi abuela. Porque los emborrajados de mi abuela son los emborrajados de mi abuela. Más puntos del Ecuador. Bueno, en este segmento vamos a tener unas memorias y recetas tradicionales del Ecuador que van a hablar nuestros invitados. Así que vamos a escuchar y volvemos. Vale, qué rico. ¿Qué juguito le doy? Desea, le preparo un famoso rompenucas, excelente para un chuchaque o un levanta muertos con borojó, huevo de Los campo. emborrajados de mi abuela. Yo soy Natalia Sierra. En esta oportunidad les quería contar sobre un recuerdo entrañable que yo tengo del café. que hacía mi bisabuela, que se llamaba Barbarita Fuentes, ¿no? Ella era una campesina que estuvo muy vinculada a la Revolución Liberal, tenía muchos recuerdos de ese proceso. Y ella nos preparaba un café colado en bolsa en esa época, y la bolsa de tela le colocaba en un instrumento de madera que se llamaba el muchacho, ¿no? Que es un mueblecito circular, ¿no? Tenía tres patitas y en la parte superior tiene el orificio donde pone la bolsa y en la parte inferior una base para poner la teterita, la olla donde se colaba el café. Entonces ella preparaba este café, que era el café pintado, se llamaba, ¿no? Así ahora en algunos lugares todavía reconocen, aunque ya no mucho, cuando uno les dice sírvame un café pintado, que es un café con un poquito de leche, ¿no? Café colado con un poco de leche. Y ella en las tardes colaba el café para los bisnietos, para darnos el café. Y qué recuerdo que yo no he vuelto a probar un café así, nunca. No sé realmente cuáles son las proporciones. Supongo que tiene que ver con el hecho de que es colado en tela, ¿no es cierto? Entiendo que es la manera en que le ponía el agua, digamos la temperatura del agua y las proporciones exactas entre el café y la leche, ¿no? Pero lo que yo recuerdo es que no, o sea, no ahora, recuerdo hacia atrás que no he vuelto a probar. Tenía un sabor único, único y delicioso. Y era en la tarde, era el cafecito de la tarde. Y claro, que me evoca con este recuerdo y el sabor sobre todo, porque no es un problema mental, es un problema que uno le recuerda con el cuerpo, ¿verdad? Es ese espacio cálido, espacio de cuidado, ese espacio de abrigo que nos proporcionaba esta bisabuela, que ya era, digamos, ella murió de 114 años. Quiere decir que mi recuerdo, cuando yo tomaba este cafecito con ella, ella debe haber tenido cerca de 100 años, ¿no? Por la edad en que murió. Y claro, es eso, es un abrigo, es un café de abrigo, de cuidado, de un poco decir aquí estoy para protegerles, ¿no? Entonces, era un gusto para mí ir en las tardes a que me dé el café de la tarde, que era el café pintado, ¿no? Pues claro, es ese recuerdo además que conecta con el pasado, con nuestro pasado, porque no es la abuela, es la bisabuela, ¿verdad? O sea, ya es como encontrarnos con el pasado y la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Más profundo y femenino, diría yo, porque también tenía ese sabor femenino. Eso, me acuerdo. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir, en la triste canción de amor de la vieja molienda, el retardo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las ondas, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir, y en la triste canción de amor de la vieja molienda, en el retardo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleve el Sambo Manuel en su amargura. Pasan las noches enteras moliendo café. Y esto fue la sección Los Emborrajados de mi Abuela. Porque Los Emborrajados de mi Abuela son Los Emborrajados de mi Abuela. Pues sí, es muy divertido. Yo creo que esos debates y esas peleas a muerte de las recetas de la comida tradicional son maravillosos, porque yo creo que por cada plato tradicional ecuatoriano hay una receta por cada familia. Eso quiere decir que hay una receta por cada familia. Claro, ahora mismo estaba viendo, porque cuando describí el plato que estamos cocinando hoy, estaba hablando de yucas y de choclos, porque yo recuerdo que mi otra abuela, mi abuela Filomena, ella es de Riobamba, ella siempre le ponía al caldo de bolas de verde col, le ponía yuca, bueno, este también le pone col, el Julio Pazos, pero sí le ponía yuca y choclo, o sea, es como, a mí sí. Para mi abuelita Judith hubiera sido un sacrilegio absoluto y te hubiera mirado con cara de qué clase de estás haciendo, eso es cualquier cosa menos un caldo de bolas de verde. Eso es lo divertido, la cena manda, la tradición familiar manda, cuando uno aprendió a hacerlo de una manera de su mamá, uno se resiste a muerte a cambiar esa receta porque es la de mi abuela, la de mi mamá. Yo de las discusiones más divertidas que he visto de modificaciones en la receta son las de la Fanesca, que supongo que ya mismo tendremos. Sí, vamos a tener dentro de, yo pienso que dentro de unos 3 semanitas hacemos una Fanesca porque ya viene Semana Santa. Pero espérate, porque ya está cocinado el verde, está machacado, le he añadido el verde rallado que me dices que es como un argama, o sea, así es la argamasa, ¿no? Es como parecer un... el concreto, para que no se desmenuce la bola. Le he rellenado de la carne desmenuzada que ha sido sofrita con la cebollita, con el pimiento, y también le he puesto la zanahoria picada y las arvejas previamente cocinadas. Es decir, es una bola de carne, digamos. ¿Una bolón? Es un bolón. No es un bolón. Hay que intentar hacerlas más pequeñas, ¿verdad? No, con todo el relleno que tienes ahora me doy cuenta que también va como a la bola más grande y la que más resiste. Es un plato completo, ¿eh? O sea, no necesitas segundo plato después de eso. Exacto. Entonces, he hecho las bolitas, ya tengo el caldo del hueso blanco cernido. Y entonces, ahora voy a ponerlo todo, voy a poner todo el caldo, todo, con unas hojitas de col y zanahoria picada, para que simplemente... Pero la receta de relleno que no tiene la tuya lleva huevito duro picado. Es verdad, ¿no? ¿Y por qué hablaba la otra receta? Vamos... Las otras recetas también hablan de, ¿cómo es esto que se le pone? Aceitunas. No sé, la aceituna sí la veo como muy extranjera para un caldo tan tradicional y tan de la costa, pero me imagino que es un poco emular el relleno de los tamales o emular el relleno de las empanadas. Bueno, voy a hacer, ya, porque esto además solamente es blanquearlo en el caldo, porque la col y la zanahoria se cocinan rapidísimo en el caldo. Y cuando todo esto está ya cocinado, se sueltan de una a una las bolas y no se tapa la cacerola, porque si no se hace sango y no... ¿Y cuánto más o menos gastaste? Pues mira, te voy a decir, tengo más o menos de aquí, 2 plátanos, 50 centavos. Carne, $2. El hueso, $1.50. Las verduras varias, $1. O sea que son entre $5 y $6 total para 4 personas bien comidas. Como tú mismo has dicho, es un plato... ¡Uy, ya se nos acaba el tiempo! ¡Se nos acaba el tiempo! Probemos, espérate un poco. Voy a servir porque si no, voy a servir un poquito, a ver. ¡Este limoncito para servir! ¡Qué rico! Eso, mira, que este limón se le... Yo creo que es opcional, a mí no me gusta ponerle limón, pero bueno, voy a ponerte limón porque sí, es verdad que le pone. Y nos comamos. ¿Qué tal me quedó? ¡Uy! Está buenísima. ¿En serio? ¿Es tu primera sopa de bolas? Es que yo soy así. Soy un mago. Siempre me sale bien. Esta es la prueba para la nuera, era la sopa de bolas. ¡Uy! Suena el timbre otra vez. Creo que te voy a tener que dejar. Come tranquila, voy a atender a ver quién es, ¿vale? Yo me quedo aquí comiendo rico. Bueno, amigos, disfruten esta receta. Voy a ver quién está en la puerta. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Venga, si hay la Fanesca, la rica Fanesca. Venga por acá, nuestro mercado San Roque, y encuentra la deliciosa Fanesca. Estamos en el segmento... Marca Ecuador. Queremos hablar con personas que con su esfuerzo y generalmente en esfuerzos comunitarios... ha logrado posicionar un producto y lo está llevando fuera del Ecuador. Y esto es súper importante porque esto transparenta el hecho de que con el esfuerzo personal todos levantamos este país de alguna manera. Vamos a hablar ahora con Pamela Villamarín. Tengo súper gusto de tenerla tenerla de invitada en este segmento. Ella y su familia están levantando un producto de chocolate ecuatoriano que de momento se llama Chocolate Fino de Aroma. Ya les dirá Pamela cómo encontrarlo, porque tiene muchas redes sociales, tiene todas las redes sociales del mundo. Y están buscando el registro de la marca definitiva, ¿no? Porque ustedes saben que Fino de Aroma es el nombre de la denominación de origen del cacao, vamos, el tipo de cacao. ¿Es verdad? Bienvenida, Pamela. Muchísimas gracias, León. Mucho gusto de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Qué bueno. Fíjate que en la página web he visto que cultivan ustedes mismos el cacao Fino de Aroma o Nacional Arriba, que tiene denominación de origen Ecuador. Sí. Es Single Origin in Farm to Bar. Explícame qué es esto. Sí, bueno, nosotros tenemos ya una plantación, tenemos 45 años nuestra familia, mis papás compraron esa tierra, la finca se llama Gema, está en la provincia de Los Ríos, una provincia muy rica en clima, en vegetación, en propiedades de la tierra, y tenemos una certificación orgánica para lo que se cultiva ahí, tenemos certificación orgánica como finca. Pero en el cacao acabamos de empezar hace unos más o menos 4 años y teníamos ahí la posibilidad de sembrar, de escoger el tipo de cacao que queríamos sembrar. Y nosotros somos muy apegados a la tradición en ese sentido. Entonces decidimos, a pesar de que no es lo más rentable, sembrar el cacao fino de aroma o el cacao de mazorca amarilla o el que tiene denominación de origen, el Nacional Arriba, que es lo mismo. Entonces, decidimos sembrar ese cacao y ya estamos cosechando. Comenzamos justamente durante la pandemia, tuvimos nuestras primeras pepitas, entonces, y como la gente de alrededor ya nos pedía, ¿y qué tal los chocolates? ¿Qué fue a los chocolates? Bueno, nos pusimos a hacer barras y como ya teníamos que lanzarlo, digamos, al aire, por eso tenemos todas las redes sociales, decidimos tomar el nombre genérico hasta tramitar la marca. Entonces, la marca ya casi está lista. Tenemos una pre-autorización, pero todavía no tenemos el título, así que no puedo lanzarle todavía, aunque me pica la lengua. ¡Ay, no, por favor! ¡Yo quiero la exclusiva! ¡Yo quiero la exclusiva! Ya, te toca volverme a invitar. Bueno. Ya, chévere. Y entonces decidimos continuar con ese nombre de Chocolate Fino de Aroma. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestro país, a pesar de que muchas veces tenemos un país riquísimo, lleno de productos de primera clase, ¿no? Como los sombreros de Panamá. Tenemos 5 denominaciones de origen, entre esas el sombrero, el Panama Hat, que es el sombrero de paja toquilla. Así y es. El cacao Nacional Arriba, que es el fino de aroma, digamos. Entonces, pero es afuera donde se aprecia mucho más. Los chocolatiers de todo el mundo están poniendo los ojos, incluso hay legislaciones, como me parece que es en Bélgica, mis ñaños que son manejan esa parte técnica te dirán más en algún momento, hay legislaciones que te exigen tener un porcentaje del cacao nacional arriba para decir que tu chocolate, tus productos elaborados, son de calidad premium. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos el single origin, que significa que tiene un origen único, que es la finca donde nosotros cultivamos. Entonces garantizamos desde la selección de la semilla, desde el cultivo, luego la cosecha, el proceso de fermentación, que es lo que le da al cacao, la pepita de cacao, ese sabor y ese aroma y le permite conservar y explotar todas sus propiedades. Y también la post cosecha y el proceso de elaboración de los productos. Entonces nosotros tenemos esa garantía que desde la selección de pepas hasta el chocolate que vendemos es de un solo origen, por eso es single origin. Su nombre en inglés porque me parece que salió así, o sea, empezaron a llamarle desde fuera los compradores de exportación, digamos, lo llamaron así. Aparte, tenemos esa denominación de origen de cacao nacional arriba ecuatoriano, eso es de Ecuador. Y entonces nosotros garantizamos que es una materia prima de excelentísima calidad y garantizamos ese chocolate de calidad premium. Tienen productos de chocolate negro al 73%, que han hecho, pues, inclusive con algunas algunos ensayos con incrustaciones como la piña, la uvilla, nibs de cacao y café. Han hecho nibs de cacao, trufas y bombones. Dime una, tengo una pregunta que es importante. ¿Cómo podemos hacer para confiar en nosotros como productores de chocolate y no solamente como exportadores de materia prima? Porque efectivamente el cacao fino de aroma y el nacional de arriba son productos muy, muy, muy apetecidos en el mercado mundial. Pero claro, nosotros también podemos hacer chocolate. ¿Es competitivo nuestro chocolate fuera? Claro que sí, y yo creo que todo depende de nosotros mismos. Mira que a nosotros nos ha costado, nosotros hemos hecho todo, hacemos todo nosotros mismos. Nosotros mismos empacamos, nosotros vendemos, buscamos. Nosotros mismos hemos cogido nuestros chocolates y amigos nuestros se los han llevado afuera. Hemos hecho preventa para poder comercializar nuestro chocolate. Y ha sido solamente desde el amor a la tierra, desde ponernos la camiseta como ecuatorianos y como embajadores de nuestro chocolate. Porque nosotros por eso mismo empezamos a hablar sobre la marca Chocolate Fino de Aroma, porque eso tiene un sello de Ecuador. Entonces, nuestro sueño realmente es que nos asociemos justamente nosotros, incluso cuando hemos tenido más solicitud, buscamos a los pequeños productores de cacao fino de aroma, porque pertenecemos a una pequeña asociación. Es muy duro, es muy ingrata la situación en el campo, porque el pequeño productor, los exportadores, siempre hay un menor precio, digamos, pero nosotros decidimos no nos podemos perjudicar porque nosotros también somos pequeños productores de ese cacao. Entonces nosotros pagamos más la pepa y eso es lo que incentivamos, ¿no es cierto?, a ponernos la camiseta, ser embajadores de nuestro cacao, ser embajadores de nuestro producto terminado, que puede ser un chocolate premium. Y en este sentido, nosotros somos como una familia gestora en nuestro pequeño grupito, ¿no? Somos como la familia gestora que vamos abriendo camino y vamos abriendo, pero de la mano de todos, porque nuestro cacao, el cacao fino de aroma, suple solamente el 70%, o sea, es el 70% de la... suple el 70% de la demanda global de cacao fino de aroma, pero en realidad solo exportamos un 7% de la demanda mundial. Imagínate. Claro. Entonces, claro. Es muy poquito todavía. Somos unos pequeños representantes nada más en el mercado internacional. Por eso quisiéramos que con todas las marcas de chocolates estar siempre de la mano, siempre asociados, siempre, no sé, soñamos y muchas veces lo hemos hablado con mis hermanos, con mis papis, con la gente allá, de estar en un stand, en los stands de las ferias internacionales, pero como el cacao ecuatoriano. Así como Colombia lo hace con su café, ¿no? Entonces, estar todos en un solo stand que represente al cacao ecuatoriano. Dicen que el cacao ecuatoriano es único en el mundo y dicen que el chocolate ecuatoriano va a ser uno de los productos que se va a convertir en el petróleo del futuro. Me parece súper interesante tomar en cuenta y conocer este producto que es chocolate fino de aroma de Pamela Villamarín y de su familia. Tienen nuevos productos, manteca de cacao de un sabor único, polvo de cacao que está de película y licor de cacao que son barras al 100%. Dinos, Pame, por favor, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo comercializas esto aquí en el Ecuador y fuera, sobre todo fuera del Ecuador para los ecuatorianos que nos están escuchando? Ya, en lo que es exportación, justamente ahorita estamos ya elaborando nuestros productos, estamos con ese trámite de los registros sanitarios y todas las últimas cosas que nos faltan. Yo creo que tal vez en un mes vamos a estar listos para exportaciones más formales, porque lo que hemos hecho es nosotros cogemos la maleta, prevendemos los chocolates y nos vamos y vendemos. Y a la gente realmente ha tenido una gran acogida. Nos pueden encontrar en el Instagram como Chocolate Fino de Aroma, en el Facebook como Chocolate Fino de Aroma EC, y el resto sí como Chocolate Fino de Aroma, en el TikTok, en el Twitter, tenemos un canal de YouTube, y las solicitudes se pueden hacer al celular 0986-321-441. Y estaremos encantadísimos de atenderles. El chocolate negro es buenísimo para la salud, que no se olviden, está cargado de magnesio y de muchas otras propiedades que levantan el ánimo, justo lo que necesitamos ahora después de tanto tiempo de encierro, y para estar llenos de energía y reconstruir nuestro país, ¿no? Porque estamos un poquito bajoneados después de esta pandemia. Muchas gracias, Pame. Pues yo voy a llamar al 098-63-21441 y voy a pedirme un polvo de cacao, porque te cuento que yo hago unas galletas Happy Cookies con polvo de cacao y con un poquito de orégano especial que me hace descansar súper bien y que me salen súper bien. Y son veganas porque tienen garbanzo también. Te agradezco muchísimo, Pame. Y gracias. Pendiente de que pongan la marca y te volvemos a invitar. Muchísimas gracias, León. Gracias, gracias por este espacio y espero les haya gustado. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Comida sana, comida que es sana. Bueno, con tanta información y tanta comida que hemos hecho hoy, siempre es bueno relajar la comida y digerirla. Para esto voy a poner una música adecuada, voy a encender unos inciensos, unas velitas, voy a ver dónde está mi pirámide de cuarzo y voy a esperar para este nuevo segmento que tenemos, que vamos a tener siempre, que se llama Comida que sana, comida que es sana, con Karina Fernández. Pero no llega Karina, como siempre llega tarde Karina, porque es muy raro, pero ella siempre llega temprano o es muy puntual para otra cosa. Ahí está, voy a abrir la puerta. Hola Cari, ¿cómo estás? Bienvenida a mi casa, pasa. Hola León, disculpa que me demoré un poquito, pero ya estoy aquí. Es normal, este momento, el tráfico porque se llena de coches todo, pero aquí te he preparado una mesita con un tecito. ¿De qué quisieras tomar el té? Ahora quiero un té combinado de tres semillas, comino, hinojo y cilantro, a ver si tienes. Comino, hinojo y cilantro. Mira, el comino lo tengo solo molido, no puede ser. Bueno, por esta vez hagamos la excepción, pero, o sea, porque igual, para activarles a las semillas siempre tenemos que pasarles un ratito por un mortero. Y entonces, si vas a hacer las dos tazas para los dos, puedes poner dos tazas y hervir con una cucharada de estas tres semillas combinadas. Entonces les dejamos de hervir un ratito y mientras ya vamos avanzando. Perfecto. Bueno, porque me dijiste que hiciste una comida como sopa de bolas y hice todo. Sopa de bolas, entonces necesito, es sopa de bolas, imagínate, entonces tiene un poquito de salprieta, tiene el verde, tiene un poco de carne y entonces claro, es que sería bueno digerirlo, ¿no? Claro, entonces este es el té que más ayuda a la digestión. Cuando comes algo así súper pesado y necesitas acelerar, que no sentirte con pesadez y todo, esa es la clave, combinar las tres semillas y hacer un tecito. Repíteme, por favor, para ir a hacer ahorita, comino, hinojo y cilantro, o a las semillas del cilantro les ponen coriandro, pero es lo mismo, son las semillas de la plantita de cilantro. Genial, ahorita pongo. Entonces pones a hervir. Pongo a hervir, vale. Ahora, pero mientras hierve el agua, porque va a tardar un poquito en hervir el agua, dime, ¿qué es esto de la ayurveda? Bueno, la ayurveda es es la ciencia de la vida. Si lo traducimos literalmente, es la ciencia de la vida. Y a mí me parece maravilloso porque primero, tiene esta profundidad de un conocimiento, una sabiduría muy antigua, ¿no es cierto?, de hace 5.000 años, 3.000 antes de Cristo. Pero tiene todo un enfoque filosófico, mucha información, pero todo eso decanta en temas súper, súper, súper concretos que tienen que ver con el cuerpo, con el cuidado, con cómo honramos este espacio que tenemos para transitar por esta vida, cómo cuidamos mejor y cómo logramos estar en equilibrio. Entonces, es un sistema de sanación, tiene una parte muy filosófica, muy profunda, pero también tiene una parte muy práctica. Entonces, a mí me encanta me hace mucho sentido lo que, todo lo que he aprendido, y además también me ayuda a estar consciente en el día a día, en todo lo que hago. No es un momento especial para sentarme a leer o para decir una oración, si es que alguien es religioso, sino que es una práctica continua de estar observando y de buscar siempre el equilibrio en todos los momentos. Entonces, por eso me encanta. Qué interesante. Ahora y mismo justo, voy a servir, espérate un poquito, voy a servir ahora mismo ya veo que voy a ponerte una tacita de color beige con un asa para que puedas tomar. ¿Qué me ibas a decir? ¿Justo? Que ahora que venía pensando, porque como me dijiste, voy a hacer sopa de bolas de verde y quiero que me cuentes algo relacionado con esto. Entonces venía pensando, ¿qué le cuento? Entonces, bueno, en esta parte filosófica, desde la Ayurveda, dice que toda la realidad está compuesta por cinco elementos. Y los cinco elementos son aire, tierra, agua, fuego, y el que siempre nos olvidamos o el que es el que más difícil se nos hace traducirlo es el éter, que es también el espacio. Es el vacío que hace posible que todos los demás elementos existan. Y estos cinco elementos, nosotros los deberíamos ver como unos maestros, están en todas partes. Están en la realidad, están afuera y también nos constituyen a nosotros. Entonces, en el plátano verde de la sopa, y en ti, y en tus emociones, y en tu cuerpo físico, en todo están los cinco elementos. Entonces, eso es súper lindo porque también sabemos que, por ejemplo, si tienes fuego, y es que estás furioso y estás con gastritis y te arde el esófago y todo, y entonces comes más ají, eso lo que va a hacer es agudizar el fuego que ya tienes. Entonces, mediante la observación de esos elementos, ¿no es cierto?, viéndolos realmente como unos maestros, estando conscientes y diciendo, ay, estoy tan enojado y tan explosivo y me enfurezco y siento hasta calor y luego ya me pasa. Entonces, poder detenerse y observar te puede marcar también el camino de cuál es tu medicina, que en este caso sería el opuesto, ¿no es cierto? Si es que tienes mucho fuego, lo mejor sería buscar algo agua, que tenga mucha agua. Ajá. Exacto. Entonces, en tu sopa, ahora escogí solamente solamente tomando el plátano verde, que es el ingrediente principal, porque sí, yo sé que la sopa tiene muchos elementos, pero claro, digamos, para simplificarlo, vamos a tomar solamente el plátano verde. El plátano verde tiene principalmente tierra y tiene agua. Ajá. O sea que sí le puedes echar un poquito de fuego. Perdón, tierra y aire. Ah. Y tiene un sabor astringente. Es súper bueno echarle fuego. ¿Es súper bueno? Porque así, claro. Entonces, si a tu sopa de bolas de verde le echas fuego, ¿eso a qué va a ayudar? A que la digieras mejor. Ah, qué bueno. Porque cuando tienes que recordar siempre que en nuestro lenguaje están los elementos también. En el lenguaje nosotros hablamos de sensaciones, de emociones con cualidades. Entonces, por ejemplo, el fuego digestivo nos ayuda a procesar los alimentos. Y justamente si es que tenemos algo pesado con mucha tierra y le ponemos un poco de fuego, eso va a facilitar el proceso de absorción y de digestión. Yo veo que esta es una información enorme, que vamos a ir digiriéndola poco a poco y vamos a ir soltándola en los programas sucesivos, pero para que la gente no se quede con las ganas, yo supongo que las semillas de coriandro o culantro, las de hinojo y las de comino, las pueden encontrar en el mercado, ¿verdad? En los abastos que hay a los alrededores de los mercados, ¿no? Sí, el comino y el hinojo seguro. A veces tal vez tienes que ir a una tiendita así que tengan cosas al granel para encontrar el coriandro, pero sí se encuentra ahora por todas partes. Por suerte la sabiduría se transmite y está muy de moda también la ayurveda. Sí, ya vamos a abrir la próxima semana sobre cómo enlazamos la ayurveda con nuestra realidad ecuatoriana, que te lo dejo como de tarea para ver si es que podemos, con el conocimiento ancestral que tenemos de nuestro país, porque supongo que habrá mucha gente que se pregunte que, bueno, ¿por qué un conocimiento de la India o del Extremo Oriente se puede complementar con lo nuestro? Pero me encanta ponerle ají a la sopa de bolas de verde y me encanta tomarme este tecito contigo. Y gracias, a mí también me encanta. Bueno, Cari, vas a estar bienvenida por aquí. Vamos a terminar nosotros de tomar el té y les dejo con un poquito de esta música para luego despedir el programa. Déjenme chismear con mi amiga, nos vemos luego. Muchas gracias por estar presente, por venir invitada a nuestra casa, la casa de los sabores de mi tierra. Para nosotros es un gusto encontrarnos con gente que, igual que nosotros, ha tenido que salir del país en algún momento para poder trabajar y para poder salir adelante, emprender, hacer una vida digna. En este caso estamos con Susana Solórzano. Susana, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo ha pasado? Muy buenos días, un gusto igual poder compartir lo que he vivido acá. Es un gusto poder, a través de esta vivencia, poder acercarme a mi país. Para nosotros es igual un gusto y un honor poder hablar con usted. ¿Usted está dónde? Yo estoy en Roma. Ah, en Roma, yo pensaba que era Milán. Es Roma. bonito. ¿Y hace cuánto tiempo vive en Italia? Yo estoy acá ya son 21 años. ¡Wow! 21 años. ¿Sabe que yo viví 15 años en España? En Madrid, 15 años, salí en el año 94 y yo estuve ahí 15 años. El segmento por el que nosotros estamos hablando es precisamente un segmento que se llama Las Huecas. Las huecas no solamente de mi tierra, sino las huecas en donde yo me encuentro para comer algo, para comprar comida. Esas huecas de los ecuatorianos que nos encontramos en otros países, que pueden ser huecas de comida ecuatoriana o pueden ser huecas de comida de otros países, pero es donde nosotros vamos, donde nosotros descubrimos estos nuevos sabores o donde recordamos los sabores de nuestra tierra. Sí. Cuénteme, Susana, ¿cuáles son las huecas o cuál es la hueca o dónde es que se va a comer en allí en Italia, en Roma? Acá prácticamente es por el tiempo que uno se sale en la mañana a eso de las 5 a trabajar, ¿no? Entonces tenemos un mercado que se llama Vittorio Emanuel, que acá vienen de todos los países y ahí se compra todo lo que uno se necesita, cosas ecuatorianas. También hay supermercados pequeñitos que son de Bangladesh, de la India, ¿no? Claro. Que son negocios que son cerca al Vaticano. Y ahí también se encuentra así algunas cosas de todos los países, pero este mercado que le digo, el Vittorio Emanuel, se encuentra de todo. Y así para comer pronto, así en fines de semana nada más hay algunos restaurantes, pero son pocos, ¿verdad? Porque acá casi la mayoría, por el tiempo, así que hacen siempre en casa, preparan en casa lo más. Y sí me han conversado así de España, que es un poquito diferente. Acá no, vuelta, acá hacen la mayoría en sus casas, pero la comida de acá es saludable, le cuento, que es buena comida también la de acá, la comida italiana, ¿no? Porque es sin grasa, todo nutritivo, todo es verdura, todo, ¿no? Y sí, lo que se puede encontrar acá, la de nuestra tierra. También así cuando salen los domingos se van al, ¿cómo se llama?, al Coloseo, que se reúnen ahí los ecuatorianos para jugar, que hacen partidos así en parques, ahí también hacen comida, pero solamente los domingos así. Y la mayoría que compramos en ese mercado para preparar en casa. Y dígame, qué bueno, pero entonces sí hay un mercado donde uno puede comprar comida ecuatoriana. ¿Qué es lo más difícil de encontrar? Por ejemplo, en España no se encontraba, ahora ya se encuentra, pulpa de naranjilla, por ejemplo. ¿Sí hay de todo en...? No hay de todo acá, no hay de todo, porque no llega todo, le cuento. Hay cosas nomás, la mayoría, por ejemplo, las cosas que compro yo, es el verde, la yuca, el mote, el tostado, esas cosas hay. Pero así, en cosas de frutas, pocas cosas, ¿verdad? No hay todo, naranjilla ni conocen acá, la mayoría no llega para acá, hay poca cosa que entra acá. ¿Y qué es esto que a usted le apetece y que no ha probado hace mucho tiempo? Por ejemplo, no sé, ¿hace la colada morada o...? Sí, también se hace, pero todo es, como le digo, superficial, por decir, con harinas así que vienen ya preparadas, ¿no? Se hace así, las cositas que hay nomás, por ejemplo, la guatita, por ejemplo, también el, ¿cómo se llama?, de fruta, lo que hay acá es el que le dicen fruto de la pasión, y es bien, bien buscada esta fruta porque hacen en la pastichería, le cuento. Y le hacen, ¿verdad?, que es el maracuyá. Claro. Sí. Y eso es bien, que buscan siempre, ¿verdad? Y es un producto bien caro que hay acá, solamente que ya viene preparado. Y le cuento que hace unos 4 meses que estuve siguiendo un curso para helados, para gelatería. Ahí más o menos me entré a este mundo del, ¿cómo se llama?, de la comida, cómo para hacer un helado. Uno se ve que es tan simple, pero es tan complejo, es todo química. Es bien, o sea, me gustó tantísimo este curso y me llamó también, o sea, la atención, esas dos cosas de la comida y todo, que es todo, o sea, todo es a nivel, o sea, como aquí no hay casi nada de grasa, ¿no? Y todo es química, todo es, como le digo, a medida, todo, y es bien interesante, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Usted sabe que en los medios de comunicación el tiempo es cortísimo y es apenas un minuto que tenemos para terminar. Sí. Quiero que termine diciéndome cuál es ese plato que usted prepara para acordarse del país. Yo el plato que preparo es el aguatita. La aguatita me gusta tantísimo. También hago con el verde, así, estofado de pollo, así, estas cositas que hay acá. Estas cosas que hay, o sea, en la mayoría, ¿no? Y hay cosas de ceviches, así. Los ceviches también hago. Pero Susana, más me gusta la guatita. Susana Solórzano, sí. ¿Está usted contenta? ¿Está usted en un buen momento de su vida? Sí, le cuento que sí, sí, sí. Gracias a Dios, aproveché los momentos mejores aquí de trabajo y ahora que me cogió esto del COVID, no es que para mí fue tan terrible porque yo en esos momentos, era como positivo para mí porque después de tantos años de trabajo, aquí me descansé un poco y empecé a hacer cursos por online, por internet. Hice cursos, estoy haciendo así cursos de piano, algunas cositas que estoy haciendo, ¿no? Estudiando, tratando de salir en adelante. Y sí estoy bien, sí estoy bien, le cuento. Muy bien, un honor, le repito. Susana Solórzano ha estado invitada en nuestro programa y le esperamos siempre con los brazos abiertos en el Ecuador. Siga adelante. Yo le agradezco tantísimo a todos ustedes. Un abrazo grande. Y saludos para todo mi país. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias. Y entonces hemos llegado al final de este primer programa que estamos ensayando para ustedes, que vamos a seguir trabajando y probando para ustedes. Nos ha gustado muchísimo hacer este programa. Recuerden que hoy hicimos la sopa de bolas de verde. Tuvimos como invitada a mi hermana Natalia Sierra, quien nos trajo una receta del cafecito de nuestra bisabuela. Hemos hablado con Pamela Villamarín, con Susana Solórzano, sobre cómo es la comida fuera del Ecuador. Por un lado, los emprendedores como Pamela Villamarín y por otro lado, la gente que busca esas huecas, ese lugar donde poder encontrar la comida ecuatoriana. Quiero darles las gracias a todos ellos por haber participado. Quiero darle las gracias también a Fanny Zamudio, que nos ha enseñado y nos va a seguir hablando sobre comida de aprovechamiento, sobre los productos que hacen las recetas de cada programa. Y a Karina Fernández Silva, que nos va a dejar siempre esta información que es digestiva, que es para bajar la comida, que tiene que ver con la reflexión de por qué la comida es como es. Les quería dar un tip que no se les olvide nunca. Hoy hemos hecho unas bolas de verde. Ustedes saben que el verde hay que pelarlo debajo del agua para que no se les pegue. Pero lo que no se puede olvidar nunca es que una vez que cocinan el verde, para majarlo, lo tienen que majar en caliente, porque el verde, una vez que se enfría, se pone durísimo como piedra. Así que, si lo van a majar y lo van a trabajar luego, mezclándolo con el plátano rallado, háganlo lo más caliente que puedan que resista su mano. Yo no quiero que se quemen, pero intenten hacerlo lo más caliente porque les va a dar mejor resultado y además no van a trabajar la ductilidad del plátano y no se les va a desmoronar. Este programa lo pueden escuchar todos los días viernes a las 11 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche, hora de Ecuador. Hagan sus cálculos para que lo puedan ver en donde estén, que hay ecuatorianos en muchas partes del mundo. seguramente los ecuatorianos que estén en Europa van a alcanzarlo a verlo por la tarde, a escucharlo por la tarde. ¿Dónde sale este programa? Aquí, en Onda EQ Digital, ondaecudigital.com, es la radio digital, nativa digital, que nos da la acogida y que estamos muy contentos. Este programa lo hacemos, y agradezco mucho a mis compañeros que lo hacen conmigo, a Verónica Salgado por estar a cargo de la producción y ser la radialista que trabaja esto, a Miguel Andrade por estar haciendo toda la magia de la postproducción y realmente todo esto que en el cine se llama gaffer y que en la radio tiene que ver con las pérdidas, con el sonido, con el equilibrio de todo lo que ustedes escuchan. Mi nombre es León Sierra, soy quien les estoy poniendo la voz a este trabajo que está por detrás y les invito a que nos escuchen la próxima semana. El próximo programa tenemos ceviche, un ceviche que yo no sé todavía de qué les voy a hacer. Me parece que les voy a hacer un ceviche de concha, tal vez, o un ceviche de pescado. Y además, en los emborrajados de mi abuela, vamos a hablar con mi madre, que nos va a contar sobre las bonitísimas. Así que, recordándoles que le pongan mucha cebolla, pónganle mucha cebolla y sabor a la vida, para que les salgan las bolas de verde y toda la comida rica, rica. Nos vemos la próxima semana. Chao. Apagamos la cocina hasta el próximo programa. Los sabores de mi tierra. Cangrejo, cangrejo, lleven su pata gorda. Aquí se está, ve, patita gordita para que haga su buen manche. Lleva tu cordita, lleva la concha, venga. Venga, si hay la panesca, la rica panesca. Venga, caserito, mote, tripas, abacho, clomote casero.